su cuerda por no arriesgar su vida. Aquí comienza A Guitarra Pelá. Pobre del cantor que nunca sepa que fuimos la semilla y hoy somos esta vida. ¿Cómo estamos, compañeros, compañeras, compañeros? Estamos desde aquí, desde algún lugar de Valparaíso, de Alimapu, quizás otros nombres también tendrá este territorio, en donde confluyen distintas cosas. Una de las que está confluyendo en estos momentos es este programa Guitarra Pelada, en su capítulo número 2. Y estamos nada más ni nada menos con les compañeros, no, vamos a decir los compañeros, no sé cómo ustedes se nombrarán, ahí ustedes dicen, los compañeros de la Combo vienen, y aquí el compañero directamente de sello Dale Aborigen. ¿Cómo estamos, compas? Calmado, calmado, ahora sí. Buenas, Chechito. Eso, eso. Saludo ahí a toda la gente, a los auditores, auditoras, auditores, auditores. Ponte lo más de frente, compañero. Ahí sí, ahí esa es la voz del Alejo. ¿Cómo estás, compa? Agradecido de la invitación. Ahí estuvimos conversando previamente de dónde nos conocíamos. Bacán, pues, mano, bacán. Cachamos que ha pasado harto tiempo entre que hartos compañeros se hayan visto. Eso. Parece que la pandemia, de verdad, hizo pasar muy rápido el tiempo, así que bacán, ¿no? Eso. Por la invitación. Sí, Pulento, qué bueno encontrarnos. Algo que decíamos en el capítulo anterior con la Camila Quitrá era que de alguna manera nos estamos reencontrando, así que Pulento, y está bueno que nos reencontremos en la música. Bueno, la gente que está escuchando ya este programa, cacha que más o menos lo que estamos como poniendo sobre la mesa es la música, y particularmente hoy día, como estamos con los compañeros aquí de La Combos Vienen, que es un grupo, para quienes son de aquí, de este puerto de Valparaíso, un grupo bastante conocido, amigo, que lo hemos pillado en distintos escenarios históricos, diríamos, ¿no? Históricos de aquí. Así que eso, compas, no sé, Hassan, Pancho, si quisieran presentar la banda un poquito, desde cuándo, ¿cierto? Póngale nomás. Háblele de cerca al micrófono, compa. Hola, buenas. Mi nombre es Hassan, soy partícipe de esta banda desde cuando se inició, que fue a los 7 años aproximadamente. Ha sido un camino bonito, largo, han tenido alto y bajo, y siempre se ha sabido resolver bien las situaciones complicadas, las situaciones un poco más que nos llevan a forzar a estos vínculos. En la actualidad la banda funciona bajo amistad, siempre buscando así como bienes comunes o tratando de hacer actividades, apañes, autogestión también para lo que son la grabación de los discos, cosas así. Entonces, para mí en lo personal la banda ha sido un camino súper bonito, largo y complejo también, pues harto de escenario, harto lugar donde tocar, harto lugar donde viajar. Pero se ha vuelto muy bonito esto de tocar aquí. Oiga, con mis compañeros. ¿9 años decía usted que ya? 7 años. 7 años. Y en estos 7 años ustedes han sacado el primer disco, que ¿cómo es que se llama? Cachorizo Porteño se llama el primer disco de la Combo. Es el que hemos vacilado en distintos lados. Es el que es, claro. Pero también ustedes soplaron de que venía otro más adelante. Claro, se viene un disco ahora, lo que nosotros pensamos como fecha tentativa sería para diciembre, pero aún no sabemos bien, por ejemplo, el nombre del disco, cosas así, aún no tenemos bien claro. Uh-huh. Pero ya estamos grabando y estamos en ese proceso de grabar, de masterizar, de todo eso, edición. Es harta pega eso, ¿eh? La gente es como que de repente, pega. Las personas que solo escuchamos la música, de repente no cachamos de la cantidad de trabajo que es eso detrás. Compa, ahí, démosle la mano un poquito ahí a sello Dale Aborigen, Alejo. Usted como parte ahí del sello, ¿cómo se reúnen, cómo empiezan a piñarse, no? Porque igual es buena la voluntad de empezar a piñar a los grupos, que son caletas igual, hay caletas de gente que está haciendo música. Sí, es verdad, por lo menos en el sello somos alrededor de 20 bandas, entre bandas, solistas. Sí, pero yo creo que primero parte las ansias y el amor que uno tiene por la música. Sabemos muy bien que Valparaíso es pionero en muchos ámbitos musicales. Yo creo que muchos de nosotros también tenemos buena escuela, por así decirlo. Nuestros viejos, nuestras mamás. Por lo menos en mi caso, bueno, para coleccionar vinilos, cassettes, ¿cachai? Bueno, para el bolero, los tangos. Por ahí viene un poco el amor por la música. Después yo creo que se conjuga también con un poco la idea, lo político. Y que tomar la música como una herramienta más de lucha, ¿cachai? Por lo menos yo, desde nuestra trinchera, que le decimos, es eso, tomar la música como un arma más. Un método más de organización. Y como tú decías, pues, también una vez que está finalizado el trabajo hay un montón de pega detrás, porque los mismos chiquillos que tienen cuánto tiempo invertido en su ensayo, los tiempos de creación, la gente que graba, masteriza, el arte del disco, el disco ya no sé si lo sacamos en físico, la distribución, hacer un toque en vivo, y los toques en vivo también, pues otro también hay más gente que otra producción. Sí, bueno, entonces por lo menos la música y se da mucho en Valparaíso que se toma como un elemento de juntar a la gente, y sobre todo ahora que por lo menos ya está pasando un poco más en lo legal el tema de la mascarilla, que se va el paso y todo eso, yo creo que va a volver a ser fuertemente otro elemento más de la lucha, que creo que nunca tenía que haber desaparecido, pero siempre está latente ahí, y se notó después la revuelta también. Eso. Que mucha gente le tomó importancia, mucha más importancia a la música. Sí, de hecho, ahí le quería preguntar a usted, Pancho, compa, que ¿cómo ha sido un poco la lectura que grupalmente ustedes tuvieron de este proceso, ¿no? Revuelta, pandemia, encerrarse, no poder tocar, la gente que trabaja en la música, bueno, que también quedó tirada, ¿cierto? ¿Cómo ha sido el análisis, la conversa que ustedes han tenido, cómo la combo vienen? Bueno, fue difícil. Dentro de los 7 años que comentaba mi compañero Hassan, 2 yo creo que fueron así nulos, porque no nos pudimos, no nos podíamos reunir, no podíamos hacer nada. Entonces, frente a eso, sí fue un golpe duro para las personas que nos dedicamos 100% a la música. En mi caso, por ejemplo, tuve ahí que rebuscarme de hartas formas cómo hacerla, pero se sobrevivió y nada, pues yo creo que nuestro análisis es como seguir, mantenerse unido, seguir siempre en la senda de la autogestión, siempre tratar de generar la nueva música que se está haciendo, también manteniendo la esencia de que se tiene desde un principio, ¿cachai? Como intentando también dentro de las letras siempre también ahí dar un contenido crítico, social, ¿cachai? También entendiendo que todo lo que sucedió, o incluso hasta los coletazos que todavía persisten, tienen que ver netamente con un control que va más allá de las comunidades, que intentamos hacer un no sé, o intentar hacer un cambio o mostrar cosas nuevas, ¿cachai? Entonces, frente a eso, nos hemos mantenido firmes y seguiremos en esta senda, pues, ¿cachai? Quizá ahora, como lo mencionaba el compañero Alejo, puede que se abran nuevamente las puertas con toda esta eliminación del paso de movilidad y la mascarilla y todo eso, y además que se va a volver a abrir como ya veníamos antes, que veníamos bien. De hecho, nos habían invitado a un festival en Santiago así re importante, con bandas bien conocidas, y justo nos encerraron y de ahí ya todos sabemos lo que sucedió. Entonces, nada, pues seguimos ahí firmes frente a toda esta maquinaria que es la que nos oprime a diario, casi, por decirlo, y que todavía nos hace a nivel musical, todavía sigue siendo como, por ejemplo, la gente que nosotros hacemos este tipo de música, siempre somos como lo último en la fila, ¿cachai? Por decirlo, nosotros tenemos que autogestionarnos todo, claro, ¿cachai? Y postular a proyectos, por lo general ya sí, pues se puede, pero los proyectos igual siempre son los mismos, o siempre van a querer, no sé, apoyar a una persona, quizás a alguien que tiene un contenido quizás más popero, ¿cachai? Como que tiene otro rollo, ¿cachai? Entonces, como que hay que maquillar. Claro, entonces no es nuestra idea, pues, ¿cachai? Claro. Nosotros queremos ser auténticos y de esa manera vamos a seguir, yo creo, trabajando desde la autogestión, pues, ¿cachai? Oigan, cabros, y en ese sentido, porque estamos diciendo de que durante o post revuelta, igual caleta de compañeros como que se volcaron más a unas letras más incidentes, ¿cierto? Como más territorializadas también, más desde la mirada, o volver un poco a la mirada de los pueblos, ¿no? Que de repente también lo pop, yo, ya, bacán, porque igual, ¿por qué no? Pues si hay que bailar, igual, sí, todo bien. Pero creo que, o bueno, con lo que ustedes decían, que volvemos un poco a que las letras den esa curva, ¿no? Aporten. Entonces, ¿ustedes cómo le hacen con sus letras? ¿Cómo le hacen con la lo que yo le digo también, la territorialización de la letra, ¿no? Porque apunta a algún territorio conocido, dado que está pasando algo, pues. Claro, lo que en la banda, por ejemplo, en este nuevo ciclo, en este nuevo disco, las letras han sido también aporte de circunstancias también de individuales de la banda. Hemos recopilado, hemos hecho desde esas letras, por ejemplo, han sido situaciones, por ejemplo, hay un tema que habla del agua, también de la sequía, hay temas que tienen que ver con aprender o con ya no ser ciego ante las cosas que te imponen realmente en el diario cotidiano, o quizás cuestionar un poco más, porque no te vengan a vender y uno compre, que siento que un poco lo que también pasa en este contexto actual, por lo menos en Valparaíso. Pero, en fin, las letras han sido aporte y han sido siempre de una visión crítica, o también dando una visión no siempre tan así como crítica, o tratamos de que no sea así, pero sino que sea, para no, que nos digan resentido, que ya lo escuchan. Pero, no. Igual en la combo. Sí. Es muy porteño. Sí, también, ¿no? Pasa eso, que viene como aquí como de Valparaíso, del puerto, y son contextos así, de letras que hablan de incendios, pero siempre de una mirada también, no de dejar llevar las cosas que simplemente pasen, sino que también uno intentar ahí darle vuelta a las situaciones, comprender los contextos y buscar otra forma de pensar dentro de lo mismo. Ahí el Pancho iba a colaborar. Bueno, también cabe decir que en este segundo disco también hemos contado con la grata y con la gran colaboración de José Moraga, un músico de los mejores, yo creo, así musicalmente hablando, acá de la quinta región, y de las personas más humildes que he conocido. Entonces, frente a eso, que él haya decidido apoyarnos y nos haya decidido como ayudarnos musicalmente, también ha sido un crecimiento súper grande. Y también desde ahí mismo el disco también se pensó como mezclas también medias bolerísticas, algunas cosas mezclas con tango, ¿cachai? Como bien también como lo que mencioné en un principio, como tratando de seguir una línea de lo que se vive acá en el territorio, como tú lo estás preguntando, pues, ¿cachai? ¿Qué es lo que se vivía en el territorio acá desde siempre? El bolero, el tango, la cueca, ¿cachai? No, todavía no llegamos a ese nivel de mezclar una cueca con el ska, pero al menos estamos con lo otro, y eso también ha sido como la síntesis de este segundo trabajo también, porque no solamente sí tiene harta música con letras, pero sí también tiene harta musicalidad, temas instrumentales que tienen que ver como con la identidad porteña, igual, ¿cachai? Con la diversidad que existe. Buenísimo. Oigan, compas, ¿les parece que nos vayamos una cancioncita? Ustedes mismos preséntenla, ahí tenemos tres, teníamos, así que elija alguna de las que, si se acuerdan, mono, ¿no? Sí. vamos con Vida y Creencia Impuestas. Buenísimo. Estás escuchando La Combo Vienen aquí en A Guitarra Pelá. cantando. La guitarra me toca. Todavía soñamos, todavía esperamos, todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía estamos de vuelta aquí, compañeros, en la radio rebelde de este territorio. Ojalá desde allá, desde Gualmapu hasta el altiplano. Estábamos recordando aquí con la música de fondo algunas de las cosas que hemos vivido en el altiplano. Agradecido, cabros, de nuevo de que estén acá. Partamos por Sello Aborigen. Dale Aborigen, perdón, compa. Es Dale Aborigen, ¿cierto? Sí. Ya. Calmo. Sí, pues como el disco de Todos Tus Muertos, ya. Sí, no opulentó Todos Tus Muertos. Sí, <bo. risa> mucho no voló el cráneo. Ya, ya un clásico, ¿no? Ya. Sí, pues es un disco del 94. Sí, total. Sí. Compa, algo que yo les preguntaba ahí fuera de micrófono es como, ¿cuál es la mirada que tenemos desde la producción musical, ¿cierto?, a las luchas territoriales, quizás particularmente aquí en Valparaíso? Claro. En lo personal, o más que en lo personal, en lo colectivo, ponte tú, en este caso, nosotros como sello estamos integrados a una organización que se llama Red de Parlante y Vinilo. Es una organización que nace también por esta necesidad de querer masificar y unir también a la gente, a los melomaníacos, a los amantes de la música. En esta organización está el sello, está Quebrada Sound System, está Comando Surco, y un montón de individualidades, de amigos y compañeros y compañeras que trabajan en torno a la música. ¿A qué voy con esto? Es que nosotros vivimos una situación que con Quebrada Sound System trabajamos también con la gente del taller El Litre. Bueno. ¿Cachai? Un taller de manufactura, de estructuras, de teatro, que trabaja con distintas experiencias de las artes. Este taller está ubicado a pie del Cerro El Litre, en el barrio Los Pequenes. Un barrio que para la gente va al paraíso, y bueno, hay harta gente que viene de Santiago y de otros lados. Muy conocido ese barrio. Se han levantado un montón de actividades en torno al barrio. Y pasa que este barrio pasó que llegó una inmobiliaria. ¿Cachai? Llegó la inmobiliaria de un momento a otro y ya venía la orden de desalojo para la gente del taller El Litre. Sí. Y en el taller El Litre es gigante, porque es un taller de estructuras muy grande, y arriba viven todas las familias. Aprovechar de mandar un saludo al Willy, la Mayrita, y a toda la gente de ahí que siempre nos ha hecho el soporte en distintas actividades. Ves que necesitamos algo, ellos siempre están tendiendo una mano. Y pasa que llegó esta inmobiliaria y los chiquillos dijeron, no podemos dejar que nos echen de un lugar que ya llevan 20 años. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Que hicieron la invitación a la gente de la Red de Parlante y Vinilo. Entonces, además de la gente que ya vive en ese barrio, el taller El Litre extendió la mano a parte de nosotros que trabajamos en la música. Y esto es porque también los apoyamos en todas las actividades que ellos hicieron para promover un poco y difundir lo que estaba pasando en el barrio, de que lo iban a desalojar, ¿cachai? De que se iban a construir edificios, de que iba a pasar la problemática de que cuando en Valparaíso, no sé, hay un incendio, llega una inmobiliaria, despojan a la gente, la sacan de su territorio y muere la historia un poco del territorio. queda un poco ya en lo que se vive nomás, la nostalgia, pues. Entonces la gente del taller no quería que pasara eso, y además de toda la gente de la red, y hay otras disciplinas, gente hasta de la Carpa Azul, mano. Esto pasó que se creó el comité de vivienda, hermano. Bueno. Entonces esperamos que todo salga bien. De aquí a unos 5 años más se va a crear uno de los primeros barrios de arte y oficios, bueno, en Valparaíso. Qué y chulo, va a quedar en el mismo barrio de Pequenes, ¿cachai? Qué bueno. Entonces, ¿cómo no va a ser importante la música en todas las aristas de lucha, po? Aquí tenemos una muy clara, que es la vivienda, que no sé, yo creo que todos esperamos por alguna vez en la vida tener nuestra vivienda, ¿cachai? Entonces, esa ha sido por lo menos una de las experiencias que hemos tenido, muy cercana que aquí en Valparaíso, con el tema de la vivienda, el despojo y todos los temas que siempre están pasando en este lugar. Oye, mansa experiencia, ¿eh? Como que sí. Igual ahí es como la postura del arte también, pues como que el arte igual viene a develar problemáticas y a generar soluciones también de las problemáticas. Sí. A mí me parece importante de que sea ambos. Y yo creo que esa ha sido también la escuela de la autogestión, hermano. Claro. Yo creo que por ahí va, de que no, ¿sabes que no? No dependemos de las autoridades, ¿cachai? Y si la comunidad se organiza, puede lograr cosas importantes. Pues, y una de esas es esta, pues, ¿cachai? Por ahí Hassan nos decía de que dentro de la diversidad de lo que es la Combos Vienen, hay distinta territorialización, distinta idea de lo que son las luchas. Entonces, si nos podéis compartir un poco la visión que tienes al respecto, tienen. Bueno, igual es un poco difícil hablar por los demás, pero lo que nosotros sabemos por las letras o cosas así, por ejemplo, lo que te comentaban delante, la situación del agua es algo que se ve concreto en uno de nuestros compañeros. Y en ese contexto nosotros también hacemos música referente a eso. También lo que comentaba Alejo, el tema de la inmobiliaria es algo así, por ejemplo, que a mí personalmente también me llega súper el límite donde yo vivo, que en Rodelillo, en un lugar donde habían tomas antes, ahora hay un sector donde está lleno de edificios también, así como que también se van comiendo todo la identidad territorial, a pesar que allá nosotros no hemos estado también con un trabajo muy sólido tampoco, pero quizás de eso mismo es lo que hace falta también impulsar desde la música. Yo creo que la música ahí impulsa el hecho de poder mostrar que las cosas se hacen y que la gente pueda entender que esas cosas se pueden pelear, pues esas cosas se pueden luchar, esas organizaciones se pueden generar. Entonces eso es un poco lo importante, yo creo, que del aporte de la música hacia la lucha como social, o es lo que nosotros intentamos también mostrar. Yo creo que las letras también, cuando no son muy explícitas, también buscan guerra, o sea, guerrillas propias, así internas, cosas como que tienen que ver con personalidades también. Y también harto territorio, harto de repensemos estas situaciones, por ejemplo, la situación, no sé, del agua, la situación de la sequía, del edificio. Entonces varía ahí también dependiendo de la persona y el lugar donde se encuentre también, pues, de las cosas. Entonces yo por mi lado también tengo esa lucha, por lo menos, que tiene que ver con el hecho de la inmobiliaria también en el lugar donde yo vivo. Y nada, pues eso para... Oye, creo que qué importante, ¿sí? Igual lo que usted dice de esta como esta guerrilla interna también, porque muchas veces como que no podemos tampoco pensar de que una canción va a aportar a toda la problemática a solucionar, claro. Pues, sino que también hay otros aspectos de la vida que también tenemos que ir solucionando. Me acuerdo, perdón, de una canción de un amiguito que habla de cuando te atrapa la pasta base, por ejemplo. Y este loco canta eso y es el manso tema, po. Entonces igual está bueno, po, porque está apañando ahí a los compas que están atrapados, por ejemplo, por decir, claro. Y que al final igual eso lo podía extender a cualquier atrape, ¿cachai? Sí, pues, cuando escucháis la letra de este loco, mostrar, claro, pues, la gente que piensa que no se vive así, o que otras personas no han pasado esa experiencia, pero cuando ahí está escuchando así, ahí hay una reflexión que se logra, y ese es un bien, yo creo, que es el aporte de la música. Las melodías son bonitas, pero yo también siento que la música también es un aporte social fuerte. Entonces lo que uno dice ahí, lo que uno plantea ahí, tiene que ser algo que pueda trascender, o que por último que haga un movimiento dentro de un pensar. Y si pensamos bailando, está bueno igual. Compa, ¿usted le gustaría ahí chacharearlo un poquito al respecto? Sí, siempre es bueno. Siempre es bueno opinar. Siempre es bueno opinar. Eso aprendí a no quedarse callado y expresar igual. Entonces, Bueno, como a lo que me a lo que conlleva como el trabajo territorial, quizás a nivel de banda, en este caso, desde que empezamos en estos 7 años, siempre hemos estado en, no sé, apañando ahí en Litre. Hemos estado en Las Cañas, en La Relmo. Buena, saludos. Saludos ahí. Bueno. ¿Cachai? Hemos estado en La Chupaya, en un montón de actividades acá en La Toma, Violeta Parra. Siempre como que apañando a los presos políticos, a las tocatas. Hay harta hubo harta tocata que se hizo para apañar a los cabres que están ahí presos. Injustamente, entonces creo que ese es el aporte al menos de la banda y también de y ya viendo como un poco más abierta lo que quiero decir, no sé, eso también tiene que conlleva como a las artes en general también, pues, ¿cachai? Porque también hay hartos cabros que hacen teatro, cabras y cabros que hacen teatro y también andan en la Pobla y andan también el aporte, ¿cachai? Hay otras personas que activan, no sé, yo toco externamente con una murguita de allá de una toma allá de Viña, que la Manuel Busto, ¿cachai? Y ahí los niños chicos tienen el profe, el Kelo, que es loco que nos llama, él le enseña los toques básicos de percusión y nosotros realmente nos llaman y vamos con un grupo de cabros bronce a tocar con los niños. Y ya se nos pasa acá, ¿cachai? Yo creo que esa lucha y esa es terrible importante y como te digo, eso va en todas las aristas del arte en verdad, pues, ¿cachai? Uh-huh. Siempre ha sido como... Por eso también en este mismo país, yo creo que en este país en sí es como siempre el arte o la cultura es como va al último, ¿cachai? Como que siempre, ¿por qué? Porque no es la necesidad básica, porque es la si tú le enseñáis eso a los niños, a la gente, les abrís su mente, empiezan a pensar, empiezan a cuestionarse y ahí donde no le conviene al sistema en el fondo, ¿cachai? El cuestionamiento, el razonar, ¿cachai? Entonces, porque eso es lo que hace la cultura, yo creo, el arte en sí, ¿cachai? Ya sea porque no todos son músicos, no todos les gusta, claro. ¿Cachai? No a todos les gusta la música tampoco, o quizás sienta como, no sé, hay otros que tienen cosas visuales, con pintura, con fotos, qué sé yo, ¿cachai? Entonces, siento que el arte, la cultura y el arte, por lo menos en este país, es símbolo de resistencia y de lucha que lleva años, y que crea un poco de desesperanzador, ¿sí? Como lo que ha sucedido ahora y como que las políticas, en verdad, yo creo que vamos a seguir la misma lucha de los que queremos en esta y siempre de manera autogestionada y apañando en todo lo que más se pueda a la comunidad, en el fondo, ¿vos? ¿Cachai? Que al final, si ellos son las personas más perjudicadas en el fondo de toda esta weá, ¿cachai? La gente que no le llega el agua, la gente que tiene el problema de la vivienda, los incendios que han sido. De hecho, mi compañero Hassan también en su tiempo sufrió con. Fue perjudicado por los incendios que hubieron que fueron intencionales, ¿cachai? Para lo mismo que comenta él, para chantar al tiro allá el edificio y todo, entonces como que por ahí va yo creo lo que yo puedo como lo que pienso y lo que analizo dentro de todo lo que hacemos como músicos, pues, ¿cachai? O como banda ya o personalmente, pues, ¿cachai? Porque no solamente yo no toco solamente la combo, pues, ¿cachai? Entonces como que eso, pues, lo que hace también el sello, ¿cachai? También de promover no solamente a nosotros sino a un montón de otras personas, y si tú te fijas ahí en las personas o en los que están en el sello, las bandas o música, su música, músicos o músicas, todos tienen un aporte, un granito, un quilleo que lo hace que no, pues, si no es, pues, no. Oye, ¿qué importa? Algo hay que decir. Yo lo que estaba ahí como pensando, masticando un poco en la cabeza, la importancia igual de como, es cierto que generamos colectividades para hacer la banda, para hacer los piños en los territorios, para accionar, pero también no perdemos la individualidad como para ir observándola, ¿no? Y para poder movernos también entre los distintos territorios. Tanto que también puede ser a nivel nacional, digamos, si es que hay una identidad a esa escala, digamos, que es difícil, ¿ya? Para mí es súper difícil establecerla. Pero se las tiro porque ustedes tienen una canción que se llama Mierda Nacional, entonces sí, si la quieren presentar... Va. Sí. ¿Sí? Sí. Va. Tírala vos. Presento el tema. Sí. Bueno, a continuación vamos a escuchar un tema que es de los primeros que nosotros empezamos a tocar, que es Mierda Nacional. Y tiene que ver, o lo que su letra intenta expresar también, es como una separación entre lo que uno va sintiendo y sus pares sienten alrededor. Quizá se puede entender esto un poco con lo que pasa ahora con el tema de rechazo. Pero tiene que ver con un tema así que al final uno igual siempre tiene que volver a la individualidad. Yo siento igual un poco para también... Para tratar temas de afuera uno tiene que primero tratarse o tratar temas propios primero. Entonces, bueno, Mierda Nacional tiene que ver así como con despojarse un poco de no sentirse parte de mucho, sino que buscar un poco una identidad y ahí de ahí también pelear. Mierda Nacional. Quiero ver la otra vida. Ya estamos de vuelta, compañeros, aquí en La Guitarra Pelada, en el capítulo número 2, en que estamos conversando con los compas ahí de La Combos Vienen, banda ya histórica, mítica de acá, de el puerto de Valparaíso y de otros lados, porque según lo que contaban han ido a tocar a varios lados, así que es bacán. También los apañes desde Sello Dale Aborigen, que ahí le vamos a preguntar un momentito más, compa, de cuáles son la cantidad de bandas que hay también ahí metidas. De hecho, mandémosle el tiro, porque ¿cuáles son ahí? ¿A quién nombraría ahí? Partiendo que tenemos varios estilos y de que hay bandas que son desde la región de Antofagasta hasta la Patagonia. Bueno. Los estilos van desde el ska, está La Combos Vienen, está Escatacama, están Los Chimonos, Niña Carolo, después pasando así como a la fusión, está La Matanga, está La Lira Libertaria, si seguimos pasando por los raperos y raperas, está La Misty, El Loco Guay, Los Noncredos, Los Kimun Clan del Bio Bio, José Moraga con el jazz en resistencia, hermanos, son tantos que de repente igual se me olvidan, pero sí, saben que están presentes. Sí, pues son hartos, son más o menos de 20. Y además de las bandas, también estamos trabajando con algunos de los proyectos que son solistas de parte de los chicos que son de la familia aboriginal, como lo llamamos. Ponte todo el Guajiro con su proyecto solista también, ¿cachai? Entonces hemos tenido como esos avances entre los estilos y... Catrilef, un peñi huilliche que es viene de la montaña de Curriñe. Está, pero más cerca Argentina que nosotros. De Puelmapu. Oye, entonces ahí la gente que anote los nombres, sí, después los busque en YouTube. Sí, seguro sí, que. Nos pueden seguir en las redes, ponte tú. Y en el, por lo menos yo, como partió en esto del. Bueno, antes éramos el taller de la origen. Partió solo con difusión de música, entonces si van al canal de YouTube. Si se van muy atrás, tendrán un montón de bandas underground, de diferentes estilos y muchas con. Todos con mucha rebeldía. Y después vamos al tercer año, que es como sello. Entonces ya ahí decidimos agrupar con las bandas que teníamos la mayor afinidad, con quienes nos conocíamos. De hecho, con La Combos Vienen nos conocemos de antes que se llamaban La Combo. Sí. Cuando ensayaban arriba en la cantera. Bueno. Entonces... Joven aún. Entonces, sí, bueno, entre los estilos y los que somos hartos, está buena la mezcla, que nos pueden buscar ahí en YouTube. Están los álbumes, los compilados que hemos también apoyado. Bueno. Entonces, hay de todo, más. De todo lo que nos siga. Oye, quizás hay una breve descripción de lo que hacen, porque me contaban de que el sello en realidad hace muchas cosas. Pues, sí. ¿Qué cosas? Eso. Mira, el sello primero agrupa a distintas bandas y músicos, y nosotros nos hicimos cargo de la distribución digital de las bandas. Entonces... llegó a este mundo de que lo que es el Spotify, Deezer, Apple y no sé, tantas plataformas que hay, al igual que como en la tele, para la música también hay muchas plataformas. Entonces, ese es un mundo totalmente nuevo. Entonces decidimos estudiarlo, saber de qué se trataba, se lo propusimos a las bandas, aceptaron y desde ahí que trabajamos en esa arista juntos. A la vez, el sello igual sigue funcionando, el taller donde hacemos la manufactura y edición física de discos para las bandas, ¿cachai? En formato CD. También para ahí tenemos como 6 a 8 formatos que trabajamos en la actualidad. Hacemos merchandising para las bandas también, que sobre todo del sello, que chapitas, los stickers, ¿cachai? Y de ya hemos estado harto tiempo andando con la feria del sello para allá para acá. Bueno, entonces tenemos alrededor de 27 ediciones físicas de discos que son tanto del sello o compilaciones solidarias, ¿cachai? Uh-huh. Tenemos el compilado de Rap Mapuche, el Wey Channel Cantoon. El año pasado lanzamos un compilado con los compañeros del programa Contra Babilón. Bueno. Y hace poco lanzamos otro compilado que es el Destruyendo el Módulo, que netamente en solidaridad con los presos políticos de la revuelta y los de larga y de larga condena. Entonces, uh-huh. Y ahí en ese también pues hay 21 temas, bueno, y son como 30 artistas distintos, ¿cachai? Entonces, y eso también por partir de una iniciativa de cabros que son del sello, ¿cachai? Y oye, hermano, ¿me apoyáis en esta iniciativa? Vamos, ¿cachai? Entonces, como que no vamos a parar. Sépanlo. Qué bueno. Hoy conozco un compañero de allá. Y el merchandising igual, las chapitas, todos esos. Las poleras, ¿no? La polera ahí. Breve, sí. Bueno, sí, vamos. Hoy hay un amigo de allá del Tavo que estaba meta grabando en cassette los discos. O sea, ¿cómo decirlo? Las producciones. Sí. Claro, lo están en formato cassette. Sí, bueno. De hecho, yo escucho harto cassette igual, así que está bueno. Está brutal. Está bueno, ¿sí o no? Sí. Y ya, pues, la combo viene, compañeros. ¿Qué es lo que se viene de aquí para adelante? Bueno, por el momento vamos a parar y nos vamos a concentrar en nuestra producción para poder continuar con la grabación. Como ya habíamos comentado, nosotros nos movemos de una manera totalmente autogestionada y para grabar así a la calidad que queremos, igual es un recurso igual un poco elevado, entonces. Pero igual como lo hemos hecho siempre, la vamos a lograr, pues. Entonces esa seguridad no va, ¿cachai? Pero claro, entonces nos vamos ahora a concentrar en eso, en buscar el espacio, porque todavía los espacios por el tema de ahora también se va a eliminar, así que va a ser mejor, más fácil, yo creo, porque ahora ya no van a pedir paso de movilidad, ni hay aforo, ni nada. Entonces seguramente pronto tendremos, pero lo queremos hacer antes de octubre, o sea, quizás la quincena, sino para fines de mes de esa fecha. Entonces ahí atentos para la próxima, bueno, fecha que se nos viene. Y ustedes también tienen ahí una plataforma cibernética de la cual nos vayamos enterando de esas cosas, ¿no? En Instagram nos pueden seguir y también estamos subiendo toda la información de lo que se viene. También para escucharnos, pues estamos en Spotify y en YouTube. Sí. Y Facebook también. Y pucha, a nosotros nos gustaría entregar este trabajo en diciembre, poder lanzar ya o tener el disco por lo menos físico ahí para poder hacer empezar un año, el año que viene, con el producto ya ahí. Así que lo dejamos a todos invitados y que prontamente vamos a subir la información de la fecha y los lugares donde se van a realizar los eventos. Así que atento ahí. Bueno, sí, pues oye, qué importante igual es como convocar ahí a toda la gente de que aparte igual, bueno, pues, sí. Porque de Penterra igual, ya yo entiendo que es bueno tomarse una cervecita, pero en vez de dos, tómate una y esa platita igual se la pasáis ahí al piño para que puedan hacer la producción, porque sí. Es importante, pues. Sí, yo siento que igual, no sé si habrá sido la pandemia, no sé qué onda, pero siento que ahora la gente igual ya está más escurrida en ese sentido, ¿cachai? Bueno. Y ya está desembolsando las 5 lucas por entrada, que yo encuentro que, bueno, está regalado igual, ¿cachai? Uh-huh. Porque el trabajo que hacemos nosotros, y que yo creo que eso también está cambiando, y espero que siga cambiando también, que el trabajo que no es solamente nosotros vamos y tocamos y chao para la casa, ¿no? Si nosotros igual estamos horas y horas del estudio personal, del estudio colectivo, ¿cachai? Y entonces es un tiempo y un trabajo arduo que se hace, entonces está bueno que la gente empiece a valorar igual el asunto, ¿cachai? Claro. Es como un equilibrio, como que por ahí, o sea, es difícil la relación, pero el equilibrio entre el precio popular y también cachar de que ustedes son 9 personas y si son 5 lucas la entrada no alcanza a ser lucas por cada uno de los compas, po. Entonces ahí también vamos pensándola, capaz que preparándonos también. Oye, yo quiero ir a ver al grupo, entonces voy a prepararme junto unas monedas, po. Sí, como decía el Pancho, yo creo que por lo menos aquí en Valparaíso se está volviendo a dar, y yo creo que está... se le está dando un reconocimiento a los músicos. Bueno, porque yo creo que eso faltaba un poco, y también le faltaba un chip a los cabros. Nos hemos conversado de repente entre tantas cosas que hemos hecho, y igual pensaba que faltaba que a los músicos también le faltara así como creerse el cuento, ¿sí? Y reconocerse así como, oye, ¿sabes qué? Sí, pues, este es mi oficio, ¿cachai? Este es mi trabajo. Aunque lo legal, por así decirlo, no se reconozca, no importa, por todos los que somos independientes, ¿por qué no nos podemos reconocer? Claro. ¿Cachai? Claro. Entonces, así como recordábamos esas tocatas lateadas a 500 pesos, a Toquinian, ¿cachai? También hacía una pega así como de, bueno, la gente antes no quería pagar entrada, pues, ¿cachai? De verdad, sí. ¿No? O sea, es que yo vengo porque y déjame entrar y no, pues. Claro. Y te lo digo porque a mí me toca hacer la puerta, por un montón de actividades. Trabajo brígido, así. Sí, Mano, sí. Dure que no. Malo con los cagados. Sí, yo creo que faltaba ese reconocimiento a los músicos, primero partiendo por ellos y partiendo por todos los que estamos codo a codo trabajando con ellos, ¿cachai? Para un producto final que de verdad la gente, bueno, cuando escucha un disco empiezan a cachar cuánta pega hay detrás, cuántos sacrificios hay detrás, ¿cachai? Dicho a los cabros, de repente pasa que, no sé, uno deja momentos de lado con lo suyo por dedicárselo a esto, ¿cachai? Y eso de repente no se ve, ¿cachai? Está invisibilizado. Claro, ¿cachai? Sí, entonces, ahora yo creo que el reconocimiento de lo que está pasando, de que la gente sabe que sí, vamos a pagarte las 5 lucas, ¿cachai? Voy a aportar, te voy a comprar un disco, claro, ¿cachai? Te voy a comprar una polera, el merchandising, voy a aportar con mi preventa, ¿cachai? Que la gente debería sépalo, cuando se hacen actividades y hay preventa, es súper importante para la gente que está organizando que la gente aporte con su preventa, ¿cachai? Porque nos da un colchón para que la actividad salga bien y para seguir, ¿cachai? Para un incentivo a la gente para que puedan esta actividad replicarse y seguir. Igual también pensando quizás más medio utópico quizás, pero también como organizarnos también en el trekking, por decir, capaz que también nosotros somos un piño, por decir, no sé, se me ocurre, de cabros que hacemos salud, no sé, de masajes, ¿cachai? Y le ofrecemos 5 sesiones, 3 sesiones para los cabros, ¿cachai? Sí. Igual buena, pues, ¿cachai? Sí, claro, porque te hace bien, pues, no sé. Sí, pues, de hecho, es súper necesario. Por decir, vamos organizándonos, y al final el llamado siempre va a ser organizando. A propósito de eso, el otro día pasé una Lamián, que es fonoaudióloga. Le estábamos hablando del tema del sello, y me dijo, oye, sí, yo me ofrezco para hacerle terapia de fonoaudiología a los integrantes del sello a un precio muy módico. Claro. Que yo dije, bacán, pues, ¿cuántos de los cabros que cantan no, claro, no, de verdad hacer ejercicio, aprender a usar la voz, ¿cachai? Sí. Bacán, pues, ¿no? Entonces yo creo que mientras nos empecemos a reconocer entre los oficios y la gente, van a seguir creciendo las redes, vamos a seguir tejiendo, vamos a seguir para adelante. Mensaje, pues, vamos organizándonos. Cabro, aquí se acaba el programa, pero vamos a dejar igual micrófono abierto y las canciones que dijimos que venían después las vamos a tirar de corrido, ¿ya? Entonces, para que ustedes las presenten ahora, pero también digan sus palabras finales ahí de cierre, llamado, libertad total ahí, cabro, ocupen el micrófono. El silencio. Oye, bueno, aprovechando la instancia, agradecer, compañero, por la invitación. Bacán reencontrarse, hermano, weón, de verdad bacán. Quería dejarlo invitado porque en octubre vamos a tener unas sesiones del sello. Va a ser nuestra primera aparición en público como sello con las bandas. Bueno. Quisimos darle un enfoque más piola, más territorial, y va a ser en Cervezocracia los jueves de octubre. Va a venir el 6 de octubre Pucutriñuque. Vale. Después viene Viejo Ted. El 20 viene Niña Corolo y el 27 Hernán Vidal. ¿cachai? Y el Hernán que viene cerrando su gira a Europa, hermano, se fue 3 meses a Europa, el compañero, a difundir la palabra original. Eso. Así que eso es lo próximo que tenemos nosotros. Esperamos con esto que sea un impulso a seguir y que, bueno, ahora se van a entrar los chiquillos, que esperamos que en marzo del próximo año ya sea el primer festival aboriginal, ya cumpliendo 3 años como sello, ¿cachai? Bueno. Todo este proceso, así que bacán, pues, mano. Bueno, bueno, agradecido, bueno. Y por lo menos la invitación eso. Que dejamos. Eso. Bueno, también agradecer la oportunidad y la chance de estar aquí conversando un poquito de lo que vivimos a diario como músicos. Así que, también dejarles ahí que sigan escuchando los temitas que vienen, que están súper buenos, porque la familia aboriginal está ahí con alta calidad de música. Y eso, pues, agradecerte de nuevo a ti, compañero, por esta instancia, y que la gente siga abriendo su mente y siga escuchando música. Bueno, en verdad que escuche lo que quiera, la verdad. Sí, la weá no va a imponer nada, pero no sé, que disfrute de la música que está en el sello y de la música también como más underground, por decirlo, que es la que está ahí resistiendo y que está como con el contenido que a algunos auditores le acomoda y que le gusta mucho. Así que eso, muchas gracias a todas, bueno, y a todos los que nos están escuchando. Bueno, Choriz. Bueno, y a volver a agradecerte a ti por la invitación, también agradecerle a toda la gente que nos ha acompañado en este proceso, a los músicos que han participado en la banda, a las personas que nos han apañado, que son externas también a nosotros, a nuestros familiares que también han puesto ahí también todo el cuero para poder apañarnos, y pucha, decirles que básicamente este proyecto no se hubiera logrado sin el apaño de todos, así que ha sido un camino bonito y muchas gracias a todos y esperamos tener escala por muchos años más y estar aquí. Buena, buena. Estar aquí presente. Oye, y aprovechar de agradecerle al Jampi, hermano. Bueno, que... sí, claro, Jampi. Oye, Jampi. Se puso la 14 el hombre y dio los pases precisos para que nos juntáramos, nos reencontráramos. Así que eso se agradece, eso, hermano. Bueno, y bueno. Por lo menos desde nuestra trinchera, cada acto y todo lo que hacemos. Se lo dedicamos a nuestro hermanito Hans, que partió en febrero. Sí, hermano. Todo esto. Si no fuera por el loco, no sería posible, hermano. Así que... Aguante. Eso sí, a tu corazón ahí va nuestro compañero Jampi. Para quienes han dejado este territorio para irse a volar, quién sabe para dónde, quizás también están acá adentro en nuestro mate, así que muchas gracias por estar ahí en el corazón también. Cabro, nos vamos a ir ahora con Maldigo. No sé si la quieren presentar usted, pero yo tengo solo Maldigo. ¿Cómo se llama entera la canción? Maldigo el tiempo y el reloj. Ah, verdad, pues Maldigo el tiempo y el reloj. Y después vamos a escuchar 3 canciones. Lo que va quedando de Chimono, 1810. De José Moraga. Y de Pucutriñuque, Tierra, Fusil y Libertad. Así es. Así que ahí les dejamos. De mardo. Eso. Como dicen los jóvenes. Así que esto fue, bueno, esto ha sido A Guitarra Pelada, compañeros. Nos estamos escuchando. Yo.

Gracias.